tal? ¿Qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de Pum para Arriba en esta jornada de lunes. Ya estamos 14 de septiembre del año 2020. Bienvenidos todos, bienvenido también al grupo. Aníbal, ¿cómo estás? Hola Gastón, ¿cómo les va? Programa 34. Acá estamos con Andrea, Maga, Milton y Shirley, firmes, están del otro lado de esta pantallita para empezar un programón de Pum para Arriba. 14 de septiembre de 2020 y arrancamos rápidamente con el informativo. Ah, no, antes del informativo tenemos que decirle que tenemos internet. Rionet ha puesto internet para la radio sin tiempo límite, así que vamos a tener internet. Por suerte ya vamos avanzando un poco más, vamos todavía. Así que bueno, tenemos vamos esta... todavía. Sí, vamos muy bien. Buenas tardes. A ver, un saludito todo rapidito. Ahí, vamos. Buenas tardes, ¿cómo andan, compás? ¿Quién es? Buenas tardes a toda la audiencia también. ¿Y vos quién sos? Shirley, acá, del otro lado de la pantallita. Bien, ¿qué más? Buongiorno, principessa. Acá. Yo soy Milton Puente. Muy bien. ¿Qué más? Soy yo, Andrea. Buenas tardes a todos. Hola, Andrea. ¿Cómo estás? Qué genial, Rodrigo. Muy bien ahí. ¿Quién más está por ahí? Hola. Por acá, Maga. Hola, Maguita. Muy bien. Bueno, arrancamos entonces con el pronóstico. Sudestadas, 180 kilómetros por hora cada 15 minutos. Mentira. Vamos a decir la verdad. 14, el borracho. Hoy hay que jugar al 14 de septiembre, máxima 17 a la mañana, a la tarde 20 grados, al atardecer vamos a tirar con 20 grados y una noche de 14, muy lindo y agradable. Lástima un poquito de viento, con ráfagas de 40, 51 kilómetros, 58 a la noche, va a ser mucho viento a la noche. Ahí estaría entrando el viento. Ahí está, entre ráfaga gato, es una ráfaga gato. Y bueno, pero está linda la tarde, va a ser solcito. Después tenemos un día 15 con 21 grados la máxima, 18 a 9 la mínima, un 16 con 14 la máxima, 13, un 17 con 20, y así vamos a estar en promedio entre 14 y 19 grados, va a ser un promedio de acá a los próximos 10-15 días, con temperaturas bajas. El 18 de septiembre, 18 la sangre. Parece que soy requiñereo, no. La verdad que son los únicos dos números que me acuerdo, el 14 y el 18. Cada vez más grande y más timbero está. ¿Qué pasa? Timbero parezco. Bueno, el 18 da la noche, 2 grados bajo. Timbero. 2 grados bajo cero, el 18. Y el 19 también, 1 grado bajo cero a la noche, mucho frío. Entonces, bueno, tiempo bueno y soleado con ascenso de la temperatura, una semana más cálida. Sí, y el sábado se va a romper. El sábado se rompe la tierra también. ¿Por qué? Hay un vivo de Mishimoshi. Ah, y tenemos así que estar ahí, hay que subir a las redes. Ah, todo. Muy bien, muy esa bien. Presentación, se rompe la tierra. Sí, se rompe la tierra con Mishimoshi, que tiene... Qué bueno. Años. Decir para el pronóstico también, ¿viste? Porque se va a romper todo, por eso. Ah. El sábado se rompe todo porque entra Mishimoshi en el radar del planeta Tierra. Tengamos en cuenta que estamos a una semana de que termine el invierno, muchachos. Es verdad. Y este Santa Rosa, que me parece que se vino un poco atrasado, ¿no? Cada vez más. Antes era a fines de agosto y este viento se ha posicionado en esta primera quincena de septiembre. Es verdad. Lo que pasa es que Santa Rosa, viejita, tiene que estar adentro por el COVID. Puede salir. Parte de prensa del gobierno de Río Negro sobre COVID-19, Milton Fuentes nos va a traer ese reporte. Bueno, en el día de ayer se registraron 143 nuevos casos positivos de COVID-19, 7 de Viedma, 109 pacientes recuperados y 2 pacientes fallecidos, una mujer de 69 de años de Viedma entre ellos y un hombre de 73 años de Fisque. En total hay un 2.550 activos, 141 de Viedma, 5.945 curados, 88 de Viedma, 247 fallecidos, 4 de Viedma. También agregar una noticia acá local de la comarca, en Patagones, Ajá. Dice que la terapia intensiva está al 100% de su capacidad. Wow. Marco Trípodi confirmó la situación y reconoció que también hay problemas con el recurso humano, ya que muchos de ellos están aislados por COVID positivo y otros por ser contacto estrechos. Así que la Secretaría de Salud deberá reorganizar el recurso humano para poder atender la demanda, que así afirmaba Marcos Trípodi, titular del área de salud. Hay mucha gente, bueno, va creciendo, ¿no, Andrea? Va creciendo el tema del COVID. Sí, la curva va creciendo y las capacidades son cada vez más chicas. Sí. Entonces se complica bastante la cosa, teniendo en cuenta de que hoy inclusive los diferentes ámbitos, hoy el Correo Argentino estuvo cerrado justamente ayer dio positivo una empleada del Correo y justamente en el día de ayer, domingo, y hoy se iba a estar desinfectando, con lo cual hoy no hubo correo y recién mañana abrirían nuevamente las puertas de manera normal, con menos empleados y ultimando detalles en cuanto a la prevención dentro de lo que es la pregunta. Es como que se estaría corriendo como la curva de infección y de contagio, ¿no? Como que ahora parece que los contagios pasan más para el lado de la administración pública o empresas privadas que trabaja la gente que en las casas de, ¿no? Como que ya las fiestas pareciera como que no hay contagio de la calle o de lugares cerrados. Parece que está todo más concentrado en administración pública. Sí, lamentablemente la mayoría de los trabajadores dentro de la capital provincial, tengamos en cuenta que Viedma son las instituciones, desde todos los aspectos y ámbitos. Entonces, nuestro andar cotidiano pasa por las instituciones. Y sí, también yo creo que ya, por ejemplo, las fiestas clandestinas, reuniones sociales van disminuyendo también. Ante la aparición de los casos. Por ejemplo, ayer, el domingo, las autoridades estaban pendientes qué iba a pasar con el Cóndor, por ejemplo, y se registró una diferencia notable la semana pasada, que estuvo todo abarrotado de gente. Este domingo no fue así, había muy poca gente en la playa, también puede ser por el clima, pero bueno, no, por lo menos aminoró de lo de la semana pasada, en comparación con la semana pasada. Perfecto. Sí, ayer hubo un fuerte control en la costanera, tuve la posibilidad de caminar y hacer ejercicios en la costa viernense, y no solo que se veía gente solo caminando y trotando, poca gente sentada, compartiendo así como esta especie de reuniones, y había control municipal en varios sectores de la costanera. Así que bueno, estar atentos también, muchachos, porque vamos a tener que ser pacientes, porque recién estiman una vacuna para mediados de 2021, que esa vacuna encima va a ser para ciertos sectores al principio, y bueno, esto da para rato. También hoy pero veía fijémonos en el mundo, muchachos. Hoy sí. Justamente estaban diciendo, esperan un octubre y un noviembre en Europa incontrolable, porque ya empezó a aumentar la curva en España de infectados a partir de hoy. Ya hay otra vez otra curva que empieza a crecer. Así justo me enteré ahora el fin de semana que en España estaban previendo la vuelta a clases con aislamiento, pero la vuelta a clase, increíble que suceda eso también, ¿no? En España. Sí, esperan un rebrote para octubre, noviembre, que va a ser terrible, dicen. Pero bueno, claro. La gente todavía está ahí en el verano, están como de vacaciones todos. Bueno, igual, y acá en cuanto a lo local, también lo decía porque, por ejemplo, anunciaron que la fiesta del mar y del río, de la mar de acampante y la fiesta del río, capaz que la pasaban, si hay una especie de vacuna o si aminora todo, lo iban a pasar como para el 22 de abril, el día de Viedma, recién. Mirá. Que no se iban a hacer los festejos. Ajá. Y lo del 14 del eclipse, el 14 de diciembre, que también si todo esto sigue así, decían que bueno, que no se van a esperar la cantidad de gente que se esperaban, que era como 100.000 personas se esperaban para ese evento, pero claro, que van a buscar algún protocolo para los que estén la gente acá de nuestra comarca, en la localidad, que también va a ser un tema, armar protocolo y todo, porque la gente por ahí, si quiere ir a ver el eclipse, también hay que tomar ciertos... Claro, porque el eclipse va a surgir, va a estar, ¿no? El eclipse sí, no se corre. Sí. Entonces, no se va a correr por el COVID, ¿no? Claro, a menos que corramos nosotros el eclipse, no creo que vayamos a poder. Sigamos con lo local. A ver, Maguita, me parece que la maga está por ahí. cerquita, si tenés lo local, Maga, para empezar a hablar algo, te escuchamos. Por acá, y tengo una buena noticia. A ver. Bueno, vieron que veníamos compartiendo ya en programas anteriores, ¿no? Hasta el principio, por ahí las actividades que venían haciendo los diferentes barrios populares. Ajá. Y uno de ellos es el barrio Progreso. Ah, mirá. Y es donde funciona el merendero. Bueno, y está constituido ya desde el 2012. Hace unos días, el programa Argentina Unida por la Integración de Barrios Populares y el gobierno municipal dieron a conocer que se va a comenzar la urbanización en el barrio Progreso. Ajá. Esto, bueno, con el objetivo, ¿no?, de garantizar el derecho a vivir en un espacio digno e integrado a la ciudad, es que se comenzaría a urbanizar. Lo que comentó o salió en los medios, ¿no?, a decir Pedro Pesati, el intendente de la ciudad, fue que este acuerdo le da a Viedma una parte de obras que integran estructural y socialmente a un barrio de nuestra comunidad, y por otro además genera puestos de trabajo para la ejecución de esas mismas obras, porque los servicios que abarcan son aguas, cloacas, electricidad y gas, más la nivelación de calles con cordón cuneta. Mario Sánchez, que es el titular de la Secretaría Municipal, es quien enlaza localmente estas políticas con Nación, informó que se trata de un programa que prioriza obras y acciones integrales. Por eso llega con todos los servicios y la infraestructura necesaria en un solo paso. Esta concepción y metodología de trabajo, que es la que propone Nación, hace más eficientes los resultados, tanto en términos económicos y operativos. Y socialmente, ¿no? Porque, claro, bueno, en este sentido, es una, las organizaciones que están trabajando acá en el barrio celebran con mucho énfasis este logro, porque ya venía con el gobierno anterior, había muy frenado todo esto, y es un reconocimiento, ¿no? Porque no es una toma, es un barrio popular. Tal cual, tal cual. Y bueno, qué importante en esta época, cuando tienen que estar los servicios absolutamente bien disponibles a la gente, una cuestión de salud, ¿no, Maga? Tal cual. Recordamos que hace el mes pasado estuvieron sin agua. Totalmente. Entonces, bueno, esto, ¿no?, cambiaría un poco las condiciones sanitarias y le daría calidad de vida a las vecinas y vecinos que están ahí en el barrio. Así que, bueno, es un logro importante. Celebramos entonces este progreso justamente en el barrio Progreso, valga la redundancia, que viene muy bien para las familias de ese lugar. Bárbaro. ¿Tenemos alguna otra información? Shirley, creo que tenía algo a nivel nacional. Sí, tenía acá, es un informe de la revista Sudestada que quería compartir sobre la burla y la disfluencia del habla, sobre el comentario burlón de Nicolás Wiñaski sobre Guado de Pedro y su tartamudez. Mira. El operador televisivo Nicolás Wiñaski se ganó el repudio de buena parte del arco político por su comentario sobrador y burlón sobre la condición de tartamudo del ministro del Interior, Guado de Pedro. El funcionario grabó un mensaje oficial que justificaba la decisión del gobierno de recortar la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires, y sobre ese video se refirió el operador de TN. Si dejamos de lado la historia de trastorno de De Pedro vinculada al secuestro de sus padres durante la dictadura militar cuando era apenas un niño, y más allá de las críticas recibidas por el comunicador por su tono sobrador, incluso aquellas que lo cuestionan por su condición física, también cuestionables, Wiñaski y otros como él deberían replantearse en todo caso cuál es el problema de que algún político o funcionario padezca alguna disfuncionalidad o discapacidad o trastorno físico o del habla. ¿Por qué nadie naturaliza que la política pueda estar en manos de personas con trastornos de diferentes funciones del cuerpo, tanto físicas como mentales? Y en todo caso, los funcionarios no expresen el mismo grado de sensibilidad social o moral sobre la vida de millones de pobres y excluidos. ¿Por qué es motivo de burla la dificultad en el habla de un funcionario y no la dificultad de empatizar con el trabajador en tanto periodistas de medios hegemónicos, siempre dispuestos a defender los intereses de sus patrones. ¿Por qué por el acento en el trastorno de un funcionario y no cuestionarlo por su gestión, en todo caso? ¿Por qué es aceptable que la prensa y los políticos de cualquier sesgo partidario operen en favor de intereses individuales, privados o patronales, y no, en todo caso, que puedan trabajar en la función pública o en el periodismo hegemónico personas con discapacidades? ¿Todavía es aceptable que un comunicador se burle en vivo de un político por un trastorno del habla, que nos parece exagerado hablar de mercenarios, operadores y felpudos ocupando todos los espacios televisivos? En todo caso, es hora de subrayar algunas certezas. Las personas con discapacidad o disfuncionalidad pueden ocupar cargos públicos o espacios en la prensa perfectamente e incluso podrían reemplazar con idoneidad y sensibilidad a aquellos corruptos, miserables y mentirosos que hoy ocupan sitios de privilegio en la política y en la prensa hegemónica. Me parecía bueno poder compartir esto porque... Nada, estos periodistas, ¿no?, que se creen con el poder de estar en un canal como TN y poder opinar sobre lo físico o sobre cualquier trastorno que cualquier ser humano pueda tener, ¿no? Se creen con ese derecho de opinar, ¿no? Claro. ¿Cómo, Andrea? No, porque excelente, excelente. Obviamente me sumo y creo que todo Radio El Refugio se suma a este repudio de Wiñaski, porque la verdad es inaceptable. Estamos lamentablemente pasando una situación que es para la risa lo de este muchacho, ¿no? Fue creo que el mismo que estuvo llorando porque no podía ver a sus sobrinitos, ¿no? Tal cual, sí, fue el mismo. Sí, fue el mismo, exactamente. Claro. Bueno, no, nosotros también repudiamos esta actitud de Wiñaski, la verdad, que podemos cuestionar la labor de ese funcionario, ¿no? Lo decía su estado en su editorial, podemos no estar de acuerdo con las políticas que llevan adelante desde la institución, el lugar que ocupan, la función política, pero de la persona me parece nefasto, realmente. Horrible, horrible. Yo creo que también estamos asistiendo a un momento donde se impulsa mucho el odio, ¿no? Desde diferentes medios de comunicación. Mirá, bueno, ayer, por ejemplo, hubo un montón de marchas antigobiernos a lo largo del país. Acá también en Viedma hubo una caravana de autos. Y vos ves las imágenes y hay un nivel de agresividad, ¿viste? Agredían a los periodistas, la gente se peleaba entre sí, tiraban mensajes con consignas, pero... tremenda, ¿viste? Como, y bueno, esto es parte también, este comentario de Wiñaski es parte también de toda una metralleta de mensaje de con falta de empatía por el otro, y bueno, y eso le sirve a algunos grupos, para intereses de algunos pequeños grupos también, en generar ese odio y esa amargura en la sociedad también. Tal cual. Bueno, nosotros como docentes, obviamente que tenemos que estar en vanguardia sobre esto y somos los primeros en tener que ver cuando hay este tipo de discriminación, ya viene desde un lugar de la niñez, ¿no? Porque un adulto que es ninguneador y se ríe sobre las cuestiones de los demás no deja de haber sido un niño que también fue ninguneado. Pero bueno, cabe aclarar que cuando sos niño... Y cuando sos adulto ya tenés que hacerte cargo vos mismo o yo mismo de mis cuestiones y no salir a la calle a matar a medio mundo de lo que no me banco del otro porque no pueda decir una palabra completa en un mismo tiempo porque yo no me lo banco, no porque no esté bien dicha la palabra igual. Así que bueno, dicho esto, seguimos con Andrea sobre la escuela. Andrea, ¿tenés algo para decirnos sobre nuestra escuela? Sí, Aníbal, y a toda la audiencia. Se siguen sumando nuevas actividades, nuevas tareas. Por favor, este mensaje es exclusivamente a toda la comunidad educativa y principalmente a nuestros estudiantes, teniendo en cuenta que hay que seguir entregando trabajos, pueden ponerse al día, todavía están a tiempo. Nos pedían, por favor, que organicen sus carpetas. No sabemos cuándo nos vamos a volver a ver, pero posiblemente estemos atentos a estas cuestiones, porque hay muchos chicos que inclusive acercan sus trabajos en papel a través claro. de sus receptores. Uh-huh. Así que, bueno, les pedimos encarecidamente que sigan completando. También hay que tener en cuenta que la semana que viene ya van a estar, creo, las inscripciones. Todavía no han puesto fecha, pero lo voy anticipando. Va a haber inscripciones para las mesas de exámenes de septiembre. Así que, bueno, vamos a estar informándolos seguramente el viernes, si no es el viernes, es el lunes. Vamos a estar diciendo bien la fecha, los días, pero bueno, ya los grupos están más o menos organizados con sus preceptores. Así que eso es un gran avance en tiempos de pandemia. Está bien. Bueno, gracias, Andrea. Entonces, a los niños, que nuestros niñes estén entonces al día con sus carpetas, porque no es fácil también ello. Tengo amigos míos y amigas que tienen sus niñes en sus casas y es muy difícil, ¿viste? Porque los chiquitos no tienen ganas. Y es entendible, y el papá es papá, y no puede explicar, y los nenes se aburren y no quieren hacer la tarea, porque están todos en lo mismo, están en su casa haciendo todo, todo hacen en su casa, y también la escuela, entonces es muy complejo, es muy complejo. Así que, bueno, tener paciencia. Bueno, si no hay más que decir, por ahí si Gastón quiere, nos regala una musiquita, y después vamos con Milton, que nos dice todo sobre el reporte de la cantante o del cantante. Muy bien. Hoy tenemos Amy Winehouse. Una Vamos genia. A recordarla con esta canción que se llama You Know I'm Good. Meet you downstairs in the bar and her. You're rolled up sleeves in your skull t-shirt. You say, why did you do with him today? And sniff me out like I was Tanqueray. Cause you're my fella, my guy. hay. Bueno, ahí estaba, pasaba Amy Winehouse, que recordemos hoy es el aniversario de su cumpleaños. Ella nació un 14 de septiembre de 1983 en Londres. Su nombre completo era Amy Shade Winehouse. Fue una cantante y compositora británica, famosa, entre otras cosas, por sus mezclas de diversos géneros musicales, entre los que se destacan el jazz, el R&B, soul y ska. Se la conoce por ser contralto y por un registro vocal que fue descrito como acústicamente poderoso y capaz de expresar sus emociones profundamente. Era increíble porque era una cosa impresionante en mi Winehouse, porque abría la boca y salía un vozarrón, pero tremendo, tremendo, o sea, un cañón con una facilidad. De cantante, por favor, de cantante. Que bueno, murió a los 27 años, creo que Milton, ¿no? 27 porque tenía. Claro, ella es parte de como del famoso y trágico club de los 27. Claro. Que se le hace referencia porque muchos y muchas artistas fallecieron a los 27 años de causas, viste, como de ingesta de alcohol. Bueno, Amy Winehouse, de abuso de alcohol, por ejemplo. Bueno, después otros han muerto por drogas, accidentes. En esta lista, por ejemplo, en los 27 está Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison de los The Doors, Kurt Cobain de Nirvana, Rodrigo, nuestro Rodrigo, también el potro, también a los 97. Bueno, y hay un montón más, pero bueno, esos son como los más conocidos. Y bueno, Amy Winehouse, ella es re loca, ella nace desde un barrio humilde, sí. Ahí de Londres, es en el seno de una familia judía, que tenía una tradición musical del jazz. Su padre era un conductor de taxi, su mamá era farmacéutica, y bueno, el padre cantaba canciones de Frank Sinatra, y ella como que empezó ya de chiquita a cantar. La echaron de la escuela por ser rebelde, por ponerse un piercing, ponele, y ya a los 10 años empezó a cantar, armó su bandita, después empezó a tocar la guitarra, a componer, y ya, bueno, una vida muy precoz, y murió a los 27 y ya era... Sí, había cantado en esa época ya con famosísimos, ya había tenido experiencias con muchos famosos, era muy reconocida en esa época. Sí. Es que sí, pasa que era muy talentosa, ¿viste? Muy talentosa. Sí. Así que bueno, entonces, maravilloso. Llegamos con, nos queda seguramente para seguir escuchando algo más de Amy Winehouse, y vamos a Abriendo Cocos, que está la maguita por ahí, que nos va a traer una información. Hoy la clase es en tu casa. Abriendo Cocos. Así es, día lunes Abriendo Cocos, y hoy es el turno de formación general. Bueno, esta voz cuando la escuchan la van a identificar enseguida porque acostumbra a deleitarnos con el club de la lectura. Pero ha preparado un par de clases. Y esta es la primera. Así que vamos a escuchar a la profe Vale Pérez con el texto y sus funciones. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de Lengua y Literatura. En el día de hoy vamos a trabajar el texto y sus funciones. Para conocer cuál es la función predominante en cada texto, primero debemos saber qué son. Los textos son unidades comunicativas que manifiestan las diferentes intenciones del emisor. Buscan dar información, convencer o persuadir al receptor, entretener o deleitar, sugerir estados de ánimo o sentimientos. Según la intención del emisor, los textos pueden clasificarse en diferentes funciones del lenguaje. 1. Informativa o referencial. 2. Literaria o estética. 3. Apelativa o conativa. 4. Expresiva o emotiva. 5. Metalingüística. Y 6. Fática. Vamos a conocerlos, sus características y los ejemplos de tipos de texto. Por ejemplo, la función informativa o referencial se emplea para transmitir información sobre el referente del mensaje. Sería aquello de lo que se habla. Podemos encontrarlos en crónicas históricas, artículos de divulgación, biografías, noticias, crónicas periodísticas. La número 2, literaria o estética. Busca crear belleza a través del lenguaje. El cómo se dice pasa a ser más importante que el qué se dice. Podemos encontrarlos en mitos, leyendas, cuentos, poemas, novelas y obras de teatro. La número 3, apelativa o conativa. Quiere convencer al receptor de que actúe o piense de una manera. Podemos encontrarlos en publicidades, propagandas, instructivos, notas de opinión, editoriales, cartas y ensayos. La número 4, expresiva o emotiva, busca transmitir o sugerir sentimientos o estados de ánimo del emisor. Podemos encontrarlos en cartas, notas de opinión, diarios íntimos y algunos textos argumentativos. La número 5, metalingüística, explica o consulta algún aspecto del código o lenguaje. Podemos encontrarlos en diccionarios, en gramáticas, manuales de estilo o clases de lengua. Y por último, la número 6, fática, comprueba si el canal de comunicación está abierto. Lo importante no es el contenido de lo que se dice, sino establecer la comunicación. Podemos encontrarlos en saludos, pruebas de sonido, charlas que solo tienen por finalidad no permanecer callados. Estos textos nunca se construyen en torno a una única función del lenguaje. En general, manifiestan varias funciones, pero privilegian una. En este caso, se habla de la función predominante en los textos. Espero que les haya quedado claro y que podamos seguir conociendo un poquito más. Nos vemos la próxima clase. ¡Chao! Buenísimo, ahí pasaba entonces la profe Valeria Pérez de Lengua y Literatura que nos preparó esta clase y ya nos mandó otras más, ¿eh? Así que atentos, atentas. Qué linda clase, me sumo, qué linda clase. Y vamos conociendo, el emotivo creo que es el más fácil de reconocer, ¿no? O por lo menos a mí en la escuela me lo enseñaron tan lindo que uno lo reconoce fácilmente. Exactamente, ¿viste? Ese, no como se dice, sino, no que se dice, sino cómo. Y el informativo es muy fácil también. Ahí salió la profe de lengua. Sí, es verdad. Saltó la profe Shirley. Saltó la profe Shirley. Qué mala que va a ser. Se levantó con las uñas. Qué mala que va a ser, cuando sea bien, qué mala que va a ser, Dios mío. Yo, por favor, para nada, ¿no? Más entre a los alumnos que están del otro lado, te lo pido por favor, desde antes de tiempo. Bueno, seguimos con un poco más de... ¿Qué? Sí, tenemos más abriendo cocos. Ah, buenísimo, bueno, vamos a ir. Sí, porque, bueno, también, yo viste que les voy diciendo, porque son cosas que venimos trabajando durante los distintos programas, entonces uno de los temas que habíamos tratado era los incendios. Sí. A raíz de los incendios del Delta y eso estuvimos en varios programas haciendo mención. Uh-huh. Entonces le pedimos al profe Lucas, que es el profe de biología, que uh-huh. nos pudiera preparar algo sobre bosques nativos y contarnos la importancia, por qué se llaman bosques nativos y esto. Así que lo escuchamos, que nos va a contar. Escuchemos al profe Lucas Albornoz entonces. Hola a todas y todos, ¿cómo están? Gracias nuevamente por invitarme a hablar. Soy Lucas Albornoz, el profe de biología de segundo y ahora de biología aplicada de sexto año. Y bueno, hoy vamos a hablar de ecosistemas, pero no de ecosistemas en general, sino que bueno, a raíz de las noticias estas de los incendios que se vienen registrando, vamos a hablar de, en particular de los bosques. Entonces vamos a empezar hablando de qué es un bosque. Un bosque es un ecosistema donde la vegetación que predomina son los árboles. También podemos decir, por ejemplo, que son en su mayoría de origen natural, porque muchos pueden ser de origen artificial, como los bosques de pinos y eucaliptos, que generalmente están destinados para la producción de madera o sus derivados. Y también podemos decir que según el tamaño se los puede considerar como macro ecosistemas. Macro viene de grande. Y por último, según la ubicación, se los considera terrestres. Ahora, ¿qué es un bosque nativo? Esta definición de bosque nativo que muchas veces escuchamos está más ligada a una cuestión, digamos, legal, porque ya que es una, esta es una definición que aparece ligada a una ley. La ley es la 26.331, que tiene un nombre medio largo, se llama Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Y la mayoría la conocemos como la Ley de Bosque Nativo. Así que bueno, en esta ley, ¿qué dice? Dice que son los bosques nativos, dice, son los ecosistemas forestales naturales, compuestos predominantemente por especies arbóreas, que serán los árboles, nativas, maduras, con flora y fauna asociada, que serían los factores bióticos, en conjunto con el medio que las rodea, que serían el suelo, subsuelo, la atmósfera, el clima, los recursos hídricos, que serían los factores abióticos. Entonces podemos ver en esta definición, se está definiendo un ecosistema, está en una ley, pero se está hablando de un ecosistema con los componentes vivos y los no vivos. Así que, bueno, algo más para agregar también de esto es que en esta definición también se incluyen lo que sería bosques y selvas por igual. O sea, no hace una diferencia como hacemos generalmente nosotros en la biología. Y en Río Negro, para nombrar algunos ejemplos, tenemos bosque nativo en el sector oeste, en la cordillera, en el sector cordillerano. ¿Por qué son importantes los bosques y su conservación? Los bosques son importantes por los servicios ecosistémicos o servicios ambientales que nos brindan. ¿Qué son los servicios ecosistémicos o ambientales? Bueno, son los recursos o procesos de los ecosistemas que benefician a los seres humanos. Incluyen productos como el agua potable o procesos tales como la descomposición de los nutrientes. Los principales servicios ecosistémicos que los bosques nativos brindan a la sociedad son la fijación del carbono de la atmósfera. Esto es cuando las plantas y árboles incorporan a su cuerpo mediante el proceso de fotosíntesis el carbono, lo que contribuye, bueno, a disminuir el efecto de invernadero que producen estos gases. Otros servicios ecosistémicos pueden ser la producción de oxígeno. Por lo general también los bosques nativos se encuentran en las montañas, donde nacen los cursos de aguas de lagos y ríos, y también alimentan y mantienen la calidad de acuíferos subterráneos. Los bosques nativos también son grandes reservas de biodiversidad, tanto de flora como fauna nativa. Y también contribuyen a reforzar la identidad cultural de muchas comunidades que viven asociadas a estos bosques. Y por último, para nombrar otro servicio ecosistémico, contribuyen al bienestar y al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, bueno, por disponer de estos espacios ambientales, estos espacios naturales, perdón. ¿Y cuáles son las amenazas que enfrentan bueno, la conservación de estos bosques nativos? La invasión de especies exóticas invasoras, tanto de flora como de fauna. En el caso de las especies de árboles, estas especies compiten con las especies nativas por el espacio y los nutrientes, y muchas veces, bueno, carecen de predadores naturales. Otra amenaza es la deforestación, bueno, provocada por el cambio del uso de la tierra mediante los incendios, como hemos visto últimamente, donde, bueno, se queman pasturas para renovar o se producen directamente desmontes ilegales. Un caso para contar emblemático es la provincia de Córdoba, que tan solo le queda el 3% de bosque nativo que originalmente tenía la provincia. Otras amenazas son que, bueno, generalmente el tema de conservación de bosque nativo no es un tema prioritario de los estados. Entonces, por lo general hay mucho desinterés. Y otro de las amenazas es la ausencia o poca información respecto a los bosques nativos. Y bueno, que básicamente para conservar necesitamos aprender de estos lugares y cómo conservarlos a largo plazo. Bueno, y por último, para ir cerrando, contarles que, bueno, existe la ley de bosque, como hablamos hoy. Esta ley es una ley que pretende regular los usos de suelo sobre los bosques nativos, promueve la conservación mediante un ordenamiento territorial de los bosques y la regulación de la expansión de la frontera agropecuaria o de cualquier otro cambio de uso del suelo. para el funcionamiento de esta ley, bueno, se han creado mapas y el sector donde se encuentran los bosques nativos generalmente se pinta de un color del semáforo, con distintas categorías de uso. Al ser el semáforo tendríamos rojo, amarillo y verde. Y bueno, para ir nombrando muy rapidito las categorías, en la categoría roja o 1 serán sectores de alto valor de conservación que no deberían transformarse. La categoría 2 o amarilla serán sectores de mediano valor de conservación que pueden ser degradadas y se permiten algunas actividades de bajo impacto. Y la categoría 3 o verde, sectores de bajo valor de conservación que pueden transformarse parcialmente o en su totalidad. Esto lo que hace generalmente es cada propietario que tenga tierras en bosque nativo, generalmente si quiere realizar algún tipo de actividad, tiene que presentar un estudio de impacto ambiental y el mismo debe ser aprobado en relación a la categoría donde se encuentra su terreno. Así que, bueno, para ir cerrando, la ley es mucho más compleja, si quieren en otro momento podemos hablar directamente de la ley, pero la idea de la clase de hoy era ir cerrando sobre la importancia que tienen la conservación de los bosques, que para nombrar rapidito algunas de estos servicios ecosistémicos, tenemos la captación de gases de efecto invernadero y la previsión de oxígeno. Bueno, lo importante es dónde se encuentra, porque allí es donde nacen nuestros ríos y lagos. Y son lugares generalmente llenos de vida y de espacio que contribuyen al bienestar de las personas. Y bueno, por último, ver qué hace el Estado para conservar estos ecosistemas tan importantes, crea herramientas como la ley de bosque, donde se zonifica y determina qué usos se permiten en cada zona. Para esta manera, bueno, regular las actividades que se podrían realizar en los bosques y de esta manera conservar estos ecosistemas tan importantes, ¿no? Así que bueno, espero que me hayan podido seguir. Muchas gracias nuevamente por invitarme a participar. Siempre es un gusto. Así que le mando un abrazo a todos y todas. Y bueno, seguimos en contacto. Chau, chau. Bueno, ahí pasaba Lucas Albornoz. El gusto es nuestro, Luquita. Siempre al escucharte aprendemos un montón sobre la biodiversidad, la conservación de la flora, de la fauna. Y en estos casos la importancia de los bosques nativos como últimos refugios, ya que estamos hablando del refugios de vida, ¿no? Justamente de la biodiversidad, cuando se generan estos espacios importantísimos para la vida en sus múltiples formas y que como decía Luca, que tienen la importancia esto de la captación de los gases de efecto invernadero, la provisión de oxígeno, lugar de nacimiento de ríos y lagos. Y que cuando se destruyen esto y se avanza, generalmente viene como, para la cuestión del mercado, ¿no? En base al mercado viene la monotonía, los monocultivos, que para cuando empiezan a haber la pérdida de biodiversidad también ya se empiezan a agregar químicos para sostener, porque ya se produce el desequilibrio, así que se sigue manteniendo con químicos y bueno, eso también después erosiona el suelo, contamina las napas. Y bueno, se hace toda una bola de toxicidad que nos termina repercutiendo a todos y que es muy loco cómo en 200 años de humanidad se destruyeron un montón de procesos que llevaron millones de años para la Tierra. Y bueno, la importancia de después de ir conociendo estas leyes. Así que ojalá que podamos seguir teniendo estos programas para aprender un poco más, no sé qué opinan. Tal cual, sí, bueno, no olvidemos que durante muchísimos años veníamos con la cultura del desmonte, ¿no? El desmonte de esta zona, por ejemplo, la zona de todo de Carmen de Patagones, siendo para Bahía Blanca, se ha hecho un desastre a nivel desmonte, con lo cual, bueno, una cantidad de especies, como decía Lucas, han empezado a tener sus problemas, incluso, bueno, el desmonte lo que hace también es no producir la capa necesaria para que después pueda volver a llover, entonces lo que sucede con el desmonte es la degradación del suelo a niveles que ya después, una vez que ya tenés arena, es irreversible. Hay sectores de Carmen de Patagones de campo que ya son campos irreversibles. Que ¿se acuerdan? Que no, las tormentas, que no puedes usar nada, claro. Bueno, esos campos que levantan arena son irreversibles, o sea, no sirven para nada. No puedes volver a poner nunca más nada porque ya las primeras capas de suelo que sean los primeros 30, 40, 50 centímetros, ya no tenés más materia orgánica ni siquiera para poder volver a reconstruirlo, o sea que son campos totalmente perdidos. Bueno, Maga, ¿tenés algo para decir? ¿Cómo? ¿Tenías algo para decir? No, con esto vamos a dar finalizado nuestro bloque de Abriendo Cocos. Le agradecemos entonces a Valeria y a Lucas que se sumaron en este día y dejamos abierta la invitación como siempre para todas las profes y los profes que se quieran sumar en una clase radiofónica, ¿no? Bueno, yo tengo preguntas para Lucas, después se las voy a hacer. Sí, dale. Qué linda las clases, ¿eh? Sumemos a los profes porque la verdad estas clases son sumamente educativas, siempre la invitación es hacia eso. Muchos estudiantes, alumnos y alumnas nos escuchan y bueno, y está buenísimo y aprendemos todos, les aseguro que aprendemos todos, ¿eh? Así que vamos, animarse nomás. Muy bien. Bueno, bien. Vamos entonces aquí a la musiquita que nos tiene Gastón. Dale. Same old, same bed. Me acá seguimos en este día lunes con este tercer bloque, sería, ¿no? Que se viene el Tutti Frutti. ¡Ah! ¡Stop! ¡Tutti Frutti! ¡El Tutti Frutti de la ESPA! Aníbal, que estás por ahí, voy a empezar con el abecedario, a ver si estás atento. A. Dale. Basta. J. J. J. No. J. ¿De qué será? De la invitadita que tenemos en el día de hoy para el Tutti Frutti. Nunca tuvimos J. Bueno, ¿vieron? Siempre hay una primera vez para todo. ¿De jirafa? No, ¿cómo va a ser de jirafa, Aníbal? Bueno, capaz que tiene cuello largo. De Josefina es la J. Mirá, ¿qué nos trae? Nos trae la receta de la chocotorta. Wow, ¿qué tal? Morí. Pará, ¿quién es Josefina? Josefina es la sobrinita de Maga, nuestra compañera. Ah, qué bueno, bienvenida. Esa familia se las trae con la panadería y las partes de masa, ¿eh? Además, una receta espectacular. ¿Quién tendrá el tono más alto? ¿Maga o Josefina? Ah, eso es un golpe bajo. Shirley, ¿qué hablamos hoy del tema ese de la discriminación de los compañeros? Claro. ¿Cómo te escuchaste a Shirley? Yo digo que los extraños te dicen, anda a freír papa. Nos quejamos porque todo dice que baja en el volumen cuando Maga está por entrar. Qué feo, Maga, qué feo. Yo no bajo el volumen, Maga, no lo bajo, no te preocupes. No puedo con mi agudo, lo siento. Claro, bánquensela, viejo, es así. Tal cual. Bueno, vamos entonces con Josefina. Vamos con la chocotorta. Saquen lápiz y papel y anotar la receta que se viene de la chocotorta por Josefina. Hola, ¿cómo están? Yo soy Josefina y voy a enseñarles una receta. Pasemos a los ingredientes. Bueno, primero hay que comprar las chocolinas, unas galletitas de chocolate. Bueno, después hay que comprar un mousse de dulce de leche. Y si no, lo pueden hacer de la otra forma, que tenés que comprar un dulce de leche y el casacrem, el queso casacrem. Bueno, y después lo mezclas. Y te queda tipo como una crema. Pero yo lo probé y es como que queda muy aguado. Entonces yo prefiero ponerle el mousse de dulce de leche. Y después hay que comprar leche. Es necesario la leche para mojar. Poner en un tapercito o algo. Y mojar. Y agarrar las galletitas y mojarlas para que queden un poco húmedas. Porque si no se te va a caer todo. Entonces mojas las galletitas una por una y lo pones en una bandeja o en un plato, en donde vos quieras. Entonces, después pones primero una capa, después terminas de hacer toda una parte y le pones el mousse de dulce de leche o la crema de casacrem y dulce de leche. Bueno, entonces después pones otra capa. Es necesario que pongan, si ponen primero la primera parte vertical, después a la otra la tienen que poner horizontal. Porque si pones en el mismo lugar, todo vertical, después se te va a abrir. Por más que esté en la heladera o algo así, o la estés cortando, o la llevas a ponerle algún cumpleaños y se te abre. Eso a mí me pasó. Y entonces, ahora lo que hago es poner vertical, horizontal. O si no, horizontal y después vertical. Entonces, después que termines de hacer eso, si te queda crema, o sea, mousse de dulce de leche, le pasas por los costados y por arriba. Y bueno, y después, si querés, la puedes decorar con grajeas, coco, con chispa de chocolate, con lo que vos quieras le puedes agregar. Y después, una vez que termine de hacer toda la torta, la metes un rato en la heladera. Mínimo media horita, 15 minutos. Algo para que se quede duro el mousse de dulce de leche. O la crema también, para que quede dura y que no se chorree todo cuando esté afuera. Entonces, eso. Así se hace una chocotorta. Espero que les haya gustado y les mando un beso. ¡Qué rico! No, ¡espectacular! No, no, no, morí por esa chocotorta. Impresionante. Sí. Aparte, qué bueno ese detalle, no lo tenía yo en cuenta. Que todas las masitas, una por un lado la cara y la otra del otro lado, claro, porque así cuando la sacas no se abre. Mirá vos, claro. Está buenísimo eso, vertical y horizontal. Claro. Pensándolo, tiene razón. Qué genio, una genialidad. Que siga mandando receta entonces, Josefina. Sí, en esa familia todos saben hacer postres o todos saben cocinar, qué bárbaro. Muy clara la explicación también, todo, muy buena. Impresionante lo de José. Lástima que no estamos juntos para que nos traiga cada tanto, Josefina, una de las recetas que hace, aunque sea para probarlo un poquito. Pero ya va a llegar el momento, ¿eh? Josefina, prepárate porque vas a tener que ponerte a cocinar cuando estemos juntos, ¿eh? Los de la radio. Exacto, ahí está. Una chocotorta súper grande tiene que ser para todos nosotros. Aunque sea un poquito. Bueno, claro. ¿Con qué seguimos? ¿Te dar un adelanto? Dale. Sí. Pronto, muy pronto, escabeche de pollo o cualquier otra variedad de Norberto. ¿Ya? ¡Vamos, Norberto! ¡Norberto! Está picoteado Norberto con Josefina, se picoteó ahora. Sí, claro, sí. Listo, además dijo que no nos estaba escuchando en vivo, entonces no sé, estaba medio ahí y le digo, ¿sabes qué? Hacete una receta y compartila. Así muy que bien. Qué grande. Maguita, ¿y vos tenés que pasar alguna receta de esas rosquitas que haces veganas, que están buenísimas, con remolacha y chocolate? ¿Vos por qué querés que te lleve? Está medio vaga, me parece la maga, ¿eh? Está mucha bicicleta, está mucha dieta y mucha bicicleta últimamente, ¿eh? Poca cocina veo. Bueno, pasamos a la segunda parte, ¿les parece? Del Tuti. Dale. Bueno, tenemos hoy, ustedes saben que después lo vamos a ampliar en el en las efemérides del día de hoy, pero les cuento que hoy se cumplen 100 años, o cumpliría 100 años, Benedetti, Mario Benedetti, ¿sí? Entonces preparamos una poesía para poder compartir con ustedes, que la voy a leer a continuación, se llama Cuando pase la tormenta. Cuando pase la tormenta y se amansen los caminos y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo. Cuando el corazón lloroso y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos. Y le daremos un abrazo al primer desconocido y alabaremos la suerte de conservar un amigo. Y entonces recordaremos todo aquello que perdimos y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Ya no tendremos envidia, pues todos habrán sufrido. Ya no tendremos desidia, seremos más compasivos. Valdrá más lo que es de todos, lo que jamás conseguimos. Seremos más generosos y mucho más comprometidos. Entenderemos lo frágil, qué significa estar vivos. Sudaremos empatía por quién está y quién se ha ido. Extrañaremos al viejo que pedía un peso en el mercado, que no supimos su nombre y siempre estuvo a tu lado. Y quizás el viejo pobre era tu Dios disfrazado. Nunca preguntaste el nombre porque estabas apurado. Y todo será un milagro, y todo será legado, y se respetará la vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase, te pido, Dios apenado, que nos devuelvas mejores, como nos habías soñado. Ahí está, ese era el poema del día de hoy de Benedetti para compartir en sus 100 años. Y reidentificado con este contexto de pandemia. Exactamente. Cuando pase la tormenta, ojalá que podamos volver mejores. Tremendo. Así es. No sé si están mejores, porque ustedes me dijeron que yo tenía 187 años y no, digamos, no sé si están mejores ustedes, manga de podridos, porque ya leí, Yo leo, Me enojó. No sé si no fue. ¿Fue Andrea o fue Maga? Una de las dos fue la que estuvo ahí. No, también Gastón fue, te quiero decir, Gastón. Ah, viste, alguno había sido, sí. El operador técnico se hace el sinvergüenza. Aprovecha que no puede hablar ahora, pero escribe como loco. Bueno, cerramos el tuti. Porque la gente lo sabe, che, la gente lo sabe que por un lado está esto y por otro lado estamos mandándonos los WhatsApp como loco y por todos lados nos vamos diciendo las cosas. La gente lo sabe atrás de todo esto lo que hay. Exacto, detrás de escena de poder grabar el programa. Bueno, sí. Vamos con alguna música y ya vamos cerrando esto. Sí, quería comentar un poquito antes de Benedetti, antes de la música. Dale. Bueno, tiene un poquito menos de años que vos, Aníbal, cumpliría 100 años, como dijo el aniversario del 100. El hermano uruguayo, Mario Benedetti, que nació en Paso de los Toros, como la bebida, en Montevideo. Así que, bueno, fue un escritor, poeta, dramaturgo, periodista uruguayo, integrante de la generación del 45, a la que pertenecieron, entre otros, Vilariño y Juan Carlos Onetti. Su prolífica producción literaria incluyó más de 80 libros. ¡Pah! Tenía cosas para expresar el muchacho, ¿no? Más de 80 libros. Algunos de los cuales fueron traducidos a más de 20 idiomas. En su testamento dejó creada la Fundación Mario Benedetti para preservar su obra y apoyar la literatura y la lucha por los derechos humanos, en especial el esclarecimiento del paradero de los detenidos desaparecidos en Uruguay. Bueno, y como comentar un poquito ahí de Mario, así que dejó un legado hermoso. Bueno, ahora sí, si quieren podemos pasar a una musiquita. Vamos a la música entonces, como dice Milton, de Mario, como si fuera el hermano, a una música. And I look across the water, and I think of all the things, what you're doing, and in my head I paint a picture. Since I come home, well, my body's been a mess, and I miss your tender hip and the way you like the daggers. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Oh, why don't you come on over, Valerie? Did you have to go to jail? Put your house up for sale? Did you get a good lawyer? I hope you didn't catch a thing. I hope you'll find the right man who'll fix it for you. And now you're shopping and anywhere, change the color of your hair. And are you busy? And did you have to pay that fine that you were dodging all the time? Are you still dizzy? Since I come home, well, my body's been a mess, and I miss your gentle head and the way you like the dregs. I want you to come on over, stop making a fool out of me. Why don't you come on over, Valerie? Valerie, well, sometimes I go out by myself and I look across the water, and I think of all the things, what you're doing, and in my head I paint a picture. Since I come home, well, my body's been a mess, and I miss your tender hair and the way you like the jaggers. Won't you come on over and stop making a fool out of me? Oh, why don't you come on over, Valerie? Valerie. Bueno, ahí estamos, otra canción hermosa de Amy Winehouse, que levantó un poquito, porque la anterior era Back to Black, que estaba como en modo depre, pobre, pobre Amy, que hablaba de drogas y todo. Bueno, este levantó un poquito más. Bueno, seguimos con... No tenemos el efeméride de nuestra profe, querida profe Vanina, pero vamos a hacerlo nosotros, como la otra vez, que nos salió para medio desastroso, pero alguna información pudimos sacar. Y este 14 de septiembre tenemos las siguientes efemérides. En 1945 nacía Aldo Poy, la ciudad santafesina de Rosario, que como uno de los jugadores más emblemáticos de la historia de Rosario Central, para los futboleros. Después también tenemos en 1321, Dante Alighieri muere en la ciudad de Ravenna, Italia, a la edad de 56 años. El poeta italiano Dante Alighieri, autor de la Divina Comedia, fue como un clásico de la literatura universal, ahí para Aníbal, que le gusta leer. Después también, en 1923, fue la llamada Pelea del Siglo, el boxeador argentino Luis Ángel Firpo y el estadounidense Jack Dempsey protagonizaban la Pelea del Siglo en el estadio Polo Grounds de Nueva York por el título mundial de los pesos completos. Bueno, ganó Dempsey luego de regresar al ring y por nocaut, al haber sido despedido por un golpe del Toro de las Pampas, considerado el padre del boxeo argentino, mira, Luis Ángel Firpo. Después también, en el 2002, murió Lolita Torres, que es la mamá de Diego Torres, si no, si mal, Lolita, a la edad de 72 años, actriz y cantante, quien filmó una veintena de películas e incursionó en radio, teatro y televisión a lo largo de 50 años de carrera artística. Poco antes de fallecer había sido declarada ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires y tenía mucha repercusión en Rusia también, me enteré, Lolita Torres. Y también se celebra el Día del Cartero, en conmemoración de la fecha de 1771, en la que comenzó a trabajar Bruno Ramírez para ejercer el oficio, que hasta entonces no existía en el virreinato del Río de la Plata. Bueno, igual yo no soy mucho de la generación de las cartas, por ahí Andrea y Aníbal han podido funcionar. Dale, y seguimos, sigan nomás, sigan dándome. ¿Ustedes saben lo que son las cartas, estos chicos? ¿Saben algo de ese tema? Nunca les tocaron timbre, nunca. ¿Cómo se ve la otra? ¿Cómo se ve la otra que está ahí atrás? Sí, yo igual alcancé a escribir alguna cartita de amor a los 11 años. Ah, para estas cositas están, ¿no? Ustedes no se imaginan lo que era escribir cartas. Cuando yo me fui a estudiar a Tandil, no había celular, no había nada. Y hablábamos por teléfono una vez por semana porque comprábamos en el Cospel, que estaba en Tel en esa época, y era carísimo. Hablábamos como si dijera hoy, hablabas un minuto y era capaz que 50 pesos un minuto. Era una locura. Entonces era, hola chavo, sí, ¿cómo está todo el laptop? Y cortabas, porque no podíamos hablar más. Entonces nos manejábamos todo con cartas, es que escribía cartas, y esperaba las cartas que venían también, y abrir una carta era toda una cosa, ¿no, Andrea? Abrir una carta era todo un... Tenía todo como un tema. Era todo un tema. Además, ya se me están ocurriendo tantas cosas que hasta haría un micro, ¿no? De un poquito el recuerdo. Era tal cual, el recuerdo de nuestro rinconcito de Andrea y Aníbal. Sí, vamos a hacer un rinconcito con cosas diferentes a las actuales. Y no quieren que lo veamos. Hagámoslo, estos pibes no tienen ni idea. Habíamos una carta y era toda una historia porque era la letra, que se había escrito capaz en 2 o 3 veces porque cambiaba la letra, cambiaba la lapicera, y lo que se escribe es distinto porque te da más tiempo como a la parte de la emoción. Era muy lindo escribir y recibir las cartas. Así que bueno, vamos a empezar con ese rinconcito del... ¿Le ponían perfume a las cartas o algún otro regalito? Por supuesto, claro que tenían perfume, y depende de la carta que hicieran, porque había cartas que tenían el perfume de la persona, sí, por supuesto, claro. ¡Epa! Y se pegaban cosas adentro. No, y después, no sé si pasaba en tu época, pero en la mía ya juntábamos papeles de carta y sobres que empezaban a venir como decorados y re lindos, que podías también enviar mensaje. Nana, maravilloso. Si te llegaba una carta así, era lo más. Y teníamos miedo, ¿te acordás? Andrea, teníamos miedo a si llegaba. Entonces escribíamos bien afuera todo, nombre, apellido, dirección, código postal, remitente, dónde había que llegar la carta. Era todo un tema mandar una carta. Muy, muy interesante el tema de las cartas en la época nuestra. Bueno, ¿qué estamos? ¿Qué nos pasa? Estamos ya al final. Sí, se nos está pasando el programa, se nos vino un viento, se levantó un viento terrible, Aníbal, yo no sé, hoy tu pronóstico realmente maravilloso y acertado. Y a la noche 60, sí, ráfagas de 60 kilómetros por hora a la noche, así que cierren bien las ventanas. Va a haber mucho viento esta noche, mucho, mucho viento. Así que bueno, vamos a tener una semana de viento, toda la semana completa hasta el 20, con ráfagas de mucho viento, de 50, 60 kilómetros, así que bueno, es lo que nos toca. Ya va a ser. Bueno. Bueno, el miércoles volvemos recargados con todo lo que no pudo salir la semana pasada, con programa de filosofía, con amor y adicción. Tenemos un montón. Tenemos el curso de Octavio también para el miércoles para presentar nuevamente. Buenísimo. Maga. Está ahí Maguita, me voy a decir algo. Acá estoy. Bueno. Sí, se viene con de todo el miércoles. Con de todo. Bueno, nos estamos despidiendo entonces. Así es, recordamos que el programa se carga en la página web de nuestra escuela, www.radiorefugioespa.org, y en la 89.9 también nos pueden escuchar. Bueno, muy bien. Hermoso programa. Hermosa tarde compartida, compañeros, y saludamos a toda la audiencia, nos reencontramos el miércoles. Así es, y el último. Que apague la Les. Chau, chau. Salud, la Les. Chau, chau. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, to try to make me go to rehab.